Silvia Almazán, que es secretaria de Cultura y Educación de SUTEBA de la provincia. Buenos días, Silvia. Vanina te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Vanina. Bueno, gracias por comunicarse con nosotros para que podamos expresar nuestra posición. Creemos que hay una acción ya recurrente del gobierno de la provincia de Buenos Aires de desligarse de responsabilidades y trasladar esas responsabilidades a los municipios, por un lado, pero también lo está haciendo con fundaciones y asociaciones. En el caso de los municipios, lo hizo con infraestructura, donde el presupuesto y las obras que se hicieron este año estuvieron relacionadas con los fondos que los municipios reciben del Fondo de Financiamiento Educativo, y estuvo subejecutado el presupuesto destinado a infraestructura desde la provincia. Ahora se van a traspasar en una primera experiencia piloto el servicio alimentario a 12 municipios. Esos 12 municipios asumirán esta responsabilidad, pero las problemáticas que tenían los comedores escolares, algunas estructurales, pero otras nuevas de este año, no han sido resueltas. Y por eso nosotros decimos que también esta decisión hace visible un fracaso en la gestión del gobierno provincial, porque hay dos ministerios que son responsables de la organización y el desarrollo de los comedores escolares, ¿no? Por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social, que asigna el presupuesto, define los cupos, es decir, las cantidades de pibes por escuelas que van a estar en los comedores escolares, define los montos que se van a destinar y los menúes. Y por otro lado está el Ministerio de Educación, que tiene un área que es de la Dirección de Consejos Escolares, que tiene que coordinar, colaborar en la organización y controlar cómo se desarrolla, digamos, el funcionamiento de los comedores escolares. En consecuencia, si dos ministerios provinciales con su estructura no han podido avanzar en la resolución de estas complejidades, de esta forma, o sea, con situaciones sin resolver, se trasladan a los municipios, ¿no? Sí, por lo tanto, se hace más difícil para los municipios poder dar respuestas, sobre todo para los municipios más chicos, poder dar respuestas, esta respuesta que la provincia parece no dar. No, incluso se han elegido municipios como San Isidro, Vicente López, no se han elegido distritos de una importante complejidad, o Hurlingham. Para nosotros son municipios pequeños en su dimensión. El único más grande podría ser Florencio Varela, dentro de los que han estado seleccionados. Y hay una diferencia entre el municipio de San Isidro y el de Florencio Varela, incluso en los recursos que tienen, con que cuentan. Porque en una primera etapa hay una promesa o un convenio de realización de obras o de mejoras, digamos, para el funcionamiento de los comedores escolares, pero luego, si esos recursos ya no se trasladan a los municipios y los municipios tienen que absorber el funcionamiento de los comedores escolares, va a haber una situación desigual en cómo los asuma Florencio Varela, en cómo los asume San Isidro, ¿se entiende? Porque uno tiene más ingresos a través de los impuestos y el otro tiene menos ingresos. Entonces nos parece que aquí este desligue de responsabilidades del gobierno provincial incumple legislación educativa y la legislación que también tiene que ver con la protección de los derechos del niño. El derecho a la alimentación es un derecho de nuestros niños y, por otro lado, el derecho a la educación, ¿no? Ustedes saben que en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires, nosotros lo denunciamos desde el mes de marzo, creció la demanda de asistencia de niñas y jóvenes a los comedores escolares. Eso no se dio respuesta desde la provincia a todas esas necesidades. Y la realidad es que para muchos de los pibes de esos barrios, de esas comunidades más humildes, el alimento más importante o más nutritivo es el que brinda la escuela. Y a veces es el único. Por eso es una preocupación que está en la agenda de SUTEBA y en la agenda del Frente Gremial demandar mejoras en los comedores escolares, ¿no? Silvia, y este crecimiento que sabemos, a principio de año estuvimos hablando con una escuela de acá, de la zona oeste de La Plata, donde directamente habían puesto carteles de decir, bueno, van a ser rotativos quienes vengan a comer al comedor, lo cual era terrible. Y también preguntarte cómo lo sienten los docentes, porque son los que están todos los días ahí, los que tienen que poner la cara, los que terminan poniendo el cuerpo y que todavía siguen peleando por una mejora salarial. ¿Cómo están viviendo, cómo vivieron este año? Y la verdad que muy traumático, porque vimos deteriorarse las condiciones sociales y económicas de nuestras comunidades, y eso afecta a nuestros pibes, a la demanda de los comedores, de útiles, de vestimenta, y con una gran preocupación, porque el Estado estuvo ausente, o sea, la subejecución del presupuesto educativo 2016 se vio en las escuelas que tuvimos que asumir o que se tuvieron que asumir entre docentes, equipos directivos, cooperadoras y auxiliares, la búsqueda de resoluciones a todos estos problemas. A nosotros nos llama particularmente la atención que en general esta demanda era hacia niños, ¿no? En el nivel inicial o primaria o en escuelas de educación especial o en los SET, pero lo que nos, digamos, en ese sentido están conmovidos son los profesores, porque ahí es más discontinuo aún la posibilidad de brindar el servicio alimentario escolar. Entonces están preocupados porque eso también atenta contra la continuidad de la permanencia de los estudiantes, de los jóvenes en la escuela secundaria, ¿no? Entonces a nosotros esto nos conmueve bastante cada vez que alguna mamá o algún papá se acerca para decir que esto que te decía antes, ¿no? Que la comida más importante o la única tal vez sea la del comedor escolar. Entonces, en los lunes se hacen particularmente con los más chicos, pero se hace como muy dificultoso el inicio de la clase, de la jornada de trabajo, si no se si se demoró por cualquier situación el tema del desayuno, y después cercano a la hora del mediodía también se obstaculiza nuestro trabajo, ¿no? Por eso las escuelas también planifican como una dieta, algunas, digamos, las que están en mejores condiciones, incluso en relación a los cupos y a cómo pueden distribuir el presupuesto, pero todas intentan hacerlo, planifican el lunes y el viernes, sabiendo que el lunes tal vez los pibes se alimentaron muy mal, entonces el lunes la escuela refuerza, y el viernes se hace exactamente lo mismo, ¿no? Para poder acompañar lo que pueda estar viviendo nuestros pibes y nuestros jóvenes en el fin de semana, ¿no? Silvia, para ir cerrando, preguntarte cómo ven desde SUTEBA y cómo se preparan para el 2017 en medio de un debate sobre el presupuesto para el año que viene y también teniendo en cuenta de que es un año electoral. Nosotros, digamos, estamos preocupados. Hemos hecho una serie de acciones, desde medidas de fuerza como paros, pero también hicimos la semana una sentada frente a la dirección de la escuela, reforzando que haya una convocatoria al ámbito de paritarias, porque es necesario que nosotros podamos avanzar en ese espacio en derechos laborales y salariales, ¿no? La recomposición de nuestro salario, recuperar la pérdida de poder adquisitivo que es superior al 10%, que si esto no se produce, esta recomposición ahora, va a quedar pendiente al 2017 y se va a sumar al conflicto por el aumento salarial del año que viene, ¿no? Y la otra preocupación es la del presupuesto educativo, esta reducción que nosotros también vimos y estamos planteando públicamente cuando hicimos el análisis del presupuesto, una reducción en el presupuesto educativo de un 3,2 porcentuales que equivalen a 16.533 millones de pesos, y para que fuera comprensible, ¿no? Porque esa cifra es tan grande, lo que hicimos fue el equivalente en construcciones de jardines y construcciones de escuelas secundarias. Y ese monto equivale a 1.764 jardines de infantes o la construcción de 998 escuelas secundarias. Y si la trasladamos a cupos de comedores escolares, la verdad que hoy los chicos estarían alimentándose de manera muy digna, todos los pibes que lo necesitan en la provincia de Buenos Aires. Nos preocupa que el presupuesto condicione la política educativa, condicione, restrinja los derechos de los trabajadores, pero también condicione, restrinja, obstaculice el desarrollo, la continuidad del ciclo lectivo y poder avanzar en educación pública de calidad, ¿no? No se puede recostar la responsabilidad de la calidad educativa solamente en los docentes, sin que el presupuesto, la inversión y la política pública acompañen el trabajo que hacemos desde las escuelas, ¿no? Uh-huh. Silvia, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, estamos atentos a todo lo que sucede con educación y con el bienestar de nuestros pibes y de nuestras pibas. Te agradecemos mucho desde La Plata y te mandamos un abrazo. Gracias. Ahí pasaba Silvia Almazán.